Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de nuestro microinformativo Cortos desde la casa, el recorrido de la información nacional e internacional. En días pasados, la Casa Blanca de Estados Unidos rompió su rutina de foros geopolíticos y encuentros económicos para dar la bienvenida a las expresiones artísticas y culturales en la entrega de los Premios de Artes y Humanidades que anualmente la presidencia entrega a los actores culturales de ese país. En esta edición, la presencia latina fue muy notoria, tanto en las artes musicales como literarias. Los detalles de este reconocimiento los conoceremos con Darío Mar. Barack Obama, presidente de Estados Unidos, entregó las medallas nacionales de Artes y Humanidades a varias personalidades del ámbito cultural de este país. Entre los galardones estuvieron la escritora de origen dominicano Julia Álvarez, la cantante mexicana Linda Rostam y el fundador de DreamWorks Jeffrey Katzenberg. La celebración se realizó en la Casa Blanca y el presidente destacó el talento y la pasión que estos artistas comparten con el mundo, tanto si es con la palabra como construyendo edificios o haciendo un movimiento. No podemos olvidar lo que sentimos cuando vemos una increíble obra de arte, dijo Obama durante la ceremonia. La primera en recoger su medalla dorada con una cinta color púrpura de manos del presidente fue la escritora de origen dominicano Julia Álvarez, quien fue premiada por su extraordinaria narrativa tanto en verso como en prosa. En sus obras explora temas familiares, de identidad y divisiones culturales. Álvarez es la autora de novelas como How Two Garcia Girls Lost Their Accent, de cómo las chicas García perdieron su acento y también la novela In the Times of the Butterflies y A Wedding in IT. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue cuando subió al estrado la cantante mexicana Linda Ronstadt, de ya 68 años. Fue reconocida por su voz única y sus décadas de reconocido trabajo musical, ganadora de 11 premios Grammy, 2 premios de la Academia de Música Country y un Emmy. El Centro Cultural de Berklee Academy of Music y el coreógrafo Bill Jones, la artista multidisciplinar John Harris, el compositor John Carter, la escritora de origen chino Maxi Hong Kingston y el documentalista Albert Mason fueron también galardonados con este importante premio en la Casa Blanca. La Medalla Nacional de las Humanidades fue entregada, entre otros, a personalidades como el profesor y escritor crítico literario M.H. Abrams, el historiador David Bryons Davis y la historiadora Darlene Clark Hines y también la locutora de radio Diane Rex. Como parte de los eventos que se despliegan en el mes de agosto para conmemorar los 70 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la mañana del viernes 1 de agosto se realiza la Jornada de Reflexión sobre Historia Política en el Ecuador, un evento que reunirá a varios pensadores sociales del país. Los detalles de la información escuchamos en la voz de Darío Males. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, enmarcada en su misión de gestionar y promover los escenarios del encuentro de la palabra y del pensamiento, realiza la mañana del viernes 1 de agosto a las 9 horas en el Aula Benjamín Carrión de esta institución la primera jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador, un evento que, además de pensar el país desde su historia, también dará por inaugurado una serie de eventos con los que se conmemorarán los 70 años de esta institución. Esta jornada es un trabajo que lo realiza la Secretaría Nacional de Gestión Política conjuntamente con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde se podrá conocer desde la palabra de los pensadores que participaron en la colección de pensamientos políticos ecuatorianos sus visiones políticas del pasado del Ecuador, para de esta manera despertar la reflexión en la contemporaneidad y una proyección del país. Hablamos con Guillermo Maldonado, editor de la colección de libros y organizador de la jornada, quien nos detalla la información de ese encuentro con el pensamiento político del Ecuador del siglo XX. La jornada empezará a las 9 de la mañana con el tema inscripciones, en fin, luego tendremos un saludo de bienvenida por parte de las autoridades, tanto de la Casa de la Cultura como de la Secretaría Nacional de la Política, y de ahí se desarrollarán 4 mesas redondas, ¿no? 2 por la mañana y 2 por la tarde. Entonces, la primera mesa de la mañana es dedicada al alfarismo, ¿no? El alfarismo en la historia política del Ecuador. La segunda mesa redonda es sobre los temas de izquierda, ¿no? La izquierda en el Ecuador. Ecuador, cómo ha influenciado en tanto movimientos, partido y pensadores. Ahí justamente vamos a reflexionar estos temas que le comentaba de Agustín Cueva, Bolívar Echeverría, el pensamiento de la izquierda comunista, los movimientos sociales. Por la tarde tendremos dos momentos. Igual, la mesa número 3 estará dedicada a cómo la epístola y el discurso ha influenciado en la aseveración del pensamiento político. Entonces, ahí tendremos discusiones en tanto a Montalvo, ahí estará también presente el pensamiento político de inspiración católica, que es el último de la colección, y estará presente también el libro sobre Velasco Ibarra, a cargo del doctor Javier Gómez Jurado. Y finalmente terminaremos la jornada con la mesa número 4, que estará dedicada a los fundamentos ideológicos y políticos de la nación ecuatoriana. Entonces, toda esta jornada va a recopilar los 12 volúmenes de la colección y va a dar énfasis, pues, justamente a este atisbo de reflexión política, ¿no? Reflexión de la historia, reflexión de la política, para verter luz sobre los problemas de la hora. Entonces, no es solamente quedarnos con cifras del pasado, que también es interesantísimo la labor del cronista. O sea, dejarle al pasado lejano. Exacto, traerlo al presente para verter luz sobre nuestros problemas. Por ejemplo, no podemos entender el concepto plurinación si primero no entendemos el concepto nación. O sea, ¿en qué medida la plurinación se considera un avance al concepto nación? Un avance, una disputa, una convergencia, en fin, ¿no? Necesitamos revisar la nación. Exacto, necesitamos revisar esa clase de planteamientos constitucionales, por ejemplo. ¿Cómo en la Constitución de 1998 se mantiene el tema de la plurinacionalidad y cómo en el 2008 se propone una cosa nueva de acuerdo al mismo concepto, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco hacerles conversar a ambos términos en varios momentos de la historia. Esta jornada está estructurada con la finalidad de posicionar socialmente el aporte de reflexión de varios pensadores de nuestro país y Latinoamérica. Es así que figuran nombres como Eloy Alfaro, Agustín Cueva, Benjamín Carrión, Bolívar Echeverría, Juan Montalvo, Simón Bolívar y Velasco Ibarra. Todos abordados desde las visiones críticas de distintos intelectuales nacionales. Además, en el evento, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política hará la entrega al público asistente de los libros que componen la colección de pensamiento político ecuatoriano, obras de las que nace esta jornada de reflexión. Yo soy el fuego, es el nombre de la novela del escritor y abogado quiteño Oscar Vela, que en pasados días se alzó con el premio literario Jorge Icaza, por el que competían 37 obras. Los detalles de esta noticia la conoceremos en la voz de Darío Males. Oscar Vela es un escritor que, desafiando los niveles de lectura del país, que según la UNESCO son de medio libro por persona al año, en el 2013 publicó en la editorial Alfaguara su libro Yo soy el fuego, un trabajo que reúne la historia de 14 personajes. El telón de fondo de los relatos es el motivo que confluyen los incendios ocurridos en grandes discotecas de diferentes ciudades como Lima, Buenos Aires y Quito. De manera paralela a las demás historias, Vela narra la del dragón. Este es un hombre que trabaja en la calle y que se gana la vida lanzando fuego por la boca. La escritora argentina Claudia Piñero, respecto a la obra, ha señalado que es un trabajo que mantiene en vilo al lector si este no logra responder varias preguntas que la novela lanza, como ¿qué será capaz de hacer Ramiro León? ¿Quién es ese joven que salva su vida gracias a la biblioteca de Tata? ¿A quién habla el narrador en segunda persona? Pero sobre todo, ¿qué representa el fuego para todos ellos? El autor mexicano Mario Beliatín, la colombiana Consuelo Triviño Anzola y el peruano Julio Ortega conformaron el jurado de esta edición. La entrega del reconocimiento, que incluye $30,000 en efectivo, se realizó la tarde de ayer en la Fundación Guayasamín. Y hasta aquí nuestro microinformativo Cortos desde la Casa. Vuelva a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Los acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.